Dime. ¿Alguien te quiere parecer? A ver, dime. De veras, los pavos reyes. Hola, ¿qué pasa? Película, música, chiquito, video. Película, música, chiquillo, y ahora los premios con música. Ya,